dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos estén muy felices, muy contentos en este martes 13. Mucha gente piensa que el número 13 en martes o en viernes es de mala suerte, pero la verdad es que no es de mala suerte. Es un día de muchas oportunidades. Sí, es un día como muy supersticioso, ¿verdad? Pero a la vez te trae pues nuevos canales de abundancia, dicen por ahí. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de este día para que no tengan miedo, ¿ok? Antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 99% que caigan precipitaciones, así que lo más seguro es que el día de mañana no llueva. Para que ustedes estén preparados, con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 43. Para el día jueves esperan también precipitaciones con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 50, mínimas de 35. El día jueves descienden las temperaturas 10-12 grados aproximadamente. Para el día viernes se esperan máximas de 55, mínimas de 44 con cielos despejados, también con probabilidad de precipitaciones. Y para el día sábado se esperan lluvias con temperatura máxima de 47, mínimas de 35. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Por ahí nos había dicho el pronóstico la semana pasada que el próximo sábado había probabilidad de que cayera en nieve. Hoy nos dice que hay probabilidad de que caiga lluvia. Entonces, así que ustedes estén preparados por si cambia el pronóstico y en lugar de lluvia cae nieve este sábado próximo. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Republicanos descartan coordinación entre Trump y Rusia. Los republicanos de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes han completado el borrador de un informe en el que han concluido que no hubo colusión o coordinación entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia, un hallazgo que sin duda complacerá a la Casa Blanca y molestará a los demócratas en el panel. Al cabo de una investigación de un año, el representante republicano Mike Conway anunció el día de ayer que la comisión ha terminado las entrevistas a decenas de testigos y compartirá el día de hoy el informe con los demócratas. Conway encabeza la pesquisa de la Cámara de Representantes, una de varias investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones del 2016. Conway dio un adelanto de varias de las conclusiones del reporte. No encontramos evidencias de colusión, dijo Conway a la prensa, e insinuó que aquellos que creen que la hubo leen demasiadas novelas sobre espías. Encontramos tal vez mal juicio, reuniones inapropiadas, juicio inapropiado al aceptar encuentros, pero únicamente alguien como Tom Clancy y Vince Flynn o alguien así podría tomar esta serie de contactos inintencionados o reuniones a lo que hayan sido y convertirlos en una emocionante trama sobre espías. El público no verá el reporte hasta que los demócratas lo hayan revisado y la comunidad de servicios de inteligencia tome la decisión de qué información puede ser difundida, un proceso que podría tomar semanas. Se prevé que los demócratas emitan un reporte por separado con conclusiones muy diferentes. En otra información, National Geographic reconoce una cobertura racista. National Geographic admitió el día de ayer que cubrió el mundo con una lente racista durante generaciones. Por ejemplo, cuando su revista presentó a mujeres con pechos desnudos y a miembros ingenuos de tribus de piel oscura como personas salvajes, toscas y poco inteligentes. Teníamos que reconocer nuestra historia para superarla, declaró la directora editorial Susan Goldberg de Associated Press en una entrevista sobre la edición de abril de la revista, la cual está dedicada a la cuestión racial. National Geographic publicó su revista por primera vez en 1888, una investigación que el historiador de fotografía de la Universidad de Virginia, John Edwin Manson, efectuó el otoño pasado, mostró que hasta la década de 1970 la publicación ignoró prácticamente a las personas de color en Estados Unidos que no eran empleados domésticos ni jornaleros, y reforzó repetidamente la idea de que las personas de color de otras latitudes eran gente exótica que andaba regularmente desnuda, cazadores felices, salvajes nobles, todo tipo de clichés. Por ejemplo, en un artículo de 1916 sobre Australia, el pie de una fotografía de dos personas autóctonas decía: aborígenes del sur australiano, esos salvajes son los menos inteligentes de todos los seres humanos. Además, National Geographic perpetuó el cliché de personas autóctonas fascinadas con la tecnología y publicaba en sus revistas excesivas imágenes de mujeres bellas de las islas del Pacífico. La autoevaluación de National Geographic tiene lugar en momentos en que otras organizaciones de medios también efectúan reflexiones críticas sobre su pasado. The New York Times reconoció en fecha reciente que la mayoría de sus obituarios eran crónicas sobre las vidas de hombres blancos y comenzó a publicar los de mujeres famosas. Y la explosiva entrevista en la que O.J. Simpson confiesa hipotéticamente cómo mató a su ex mujer y a su amigo. Casi un cuarto de siglo después del juicio por homicidio que se le hizo caer en desgracia, sale a la luz una entrevista en la que O.J. Simpson confiesa los hechos hipotéticamente. La cadena de televisión estadounidense Fox emitió el día domingo por la noche partes de una entrevista del 2006 con una extraña confesión de la ex estrella de fútbol americano, insistiendo en que se trata de un relato hipotético. Simpson habla del asesinato de su mujer como si lo hubiera hecho. Recuerdo que cogí el cuchillo, recuerdo esa parte, cuenta en esas polémicas declaraciones que no habían visto la luz hasta ahora. En 1995, O.J. Simpson fue declarado inocente del brutal asesinato de su ex mujer y el amigo de esta, Ron Goldman, un año antes. Eso pese a las numerosas evidencias en su contra. El caso, en manos de un jurado popular, conmocionó y dividió al país entre aquellos que apoyaban a la popular estrella y quienes consideraban que fue el culpable. Años después, Simpson fue declarado culpable en un juicio civil. La explosiva entrevista emitida se grabó en el 2006 para promocionar el libro Si lo hubiera hecho, escrito por el escritor fantasma Pablo Fuentes, con base en sus supuestas conversaciones con Simpson. La oposición de las familias de las víctimas evitó que la entrevista o el libro se publicaran entonces, pero un año después el documento acabó en las estanterías de las librerías después de que un tribunal concediera los derechos del material a la familia Goldman. Y Trump cesa a Tillerson como secretario de Estado. El presidente estadounidense Donald Trump cesó hoy de manera fulminante a Rex Tillerson como secretario de Estado y anunció que será sustituido por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Mike Pompeo. Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo secretario de Estado. Hará un trabajo fantástico. Gracias, Rex Tillerson, por su servicio, dijo Trump en su cuenta de Twitter. Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, envió un comunicado del presidente estadounidense en el que subrayó que bajo la dirección de Tillerson se habían logrado grandes cosas en los últimos 14 meses. No obstante, las tensiones entre Trump y Tillerson habían sido constantes y ambos habían reconocido contar con diferentes puntos de vista sobre asuntos claves de política exterior. Sobre Pompeo, el mandatario recalcó su confianza en que es la persona adecuada para el trabajo en este momento fundamental. Continuará nuestro programa de restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo, fortaleciendo nuestras alianzas, confrontando a nuestros adversarios y buscando la desnuclearización de la península de Corea, fue lo que remarcó Trump en el comunicado. La Casa Blanca informó que el presidente estadounidense había escogido este momento para dar a conocer los cambios en su gabinete de cara a las negociaciones inminentes con Corea del Norte y varios acuerdos de comercio. Y en otra información, un sheriff promete no perseguir a indocumentados a pesar de firmar acuerdo 287G con ICE. Un curioso caso se presentó en el estado de Carolina del Norte, donde uno de los alguaciles hizo una inusual promesa a la población inmigrante poco después de firmar el controvertido acuerdo 287G con ICE. Este es el acuerdo que ICE establece con los departamentos de policía locales para que estos les abran sus puertas y así puedan ejercer el más severo control de la comunidad inmigrante de dicho condado. Se trata del alguacil del condado Nash, Kate Storm, quien selló el pasado 2 de febrero el acuerdo con ICE. Este permite a la Agencia de Inmigración Federal acceso a la base de datos de las cárceles del condado para así poder revisar el estatus migratorio de los inmigrantes detenidos en esa circunscripción. Sin embargo, Storm, en una entrevista con Mundo Hispánico, dijo que no hay nada de qué estar preocupado por la comunidad inmigrante en su condado. Solo nuestra cárcel está participando de este programa, dijo al asegurar que su trabajo se enfocará en los pandilleros y los traficantes de armas o droga. De ningún modo vamos a salir a buscar a algún ciudadano que luce extranjero o descendencia extranjera para preguntarle quién es y que nos muestre sus documentos, dijo el sheriff Stone. Con el condado de Nash ya son 6 las agencias del estado de Carolina del Norte que firman un acuerdo con ICE, convirtiendo al estado en el tercero con mayor número de condados en el país, colaborando activamente con ICE. Por último, el alguacil aseguró que no tienen de qué preocuparse quienes sean detenidos por cometer infracciones menores como manejar sin licencia de conducir o sin seguro vehicular. los que nosotros estamos buscando es gente que está cometiendo crímenes graves o traficantes de drogas que están trayendo ese veneno a nuestro país. Necesitamos identificar a esta gente y detenerla, fue lo que concluyó en su entrevista. El portavoz de ICE renuncia por campaña de mentiras de administración, en lo que sugiere una guerra ideológica dentro de la agencia. Un portavoz de la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas, ICE, renunció a su puesto en San Francisco, alegando una serie de mentiras sobre las redadas del director interino Tom Homan, del fiscal general Jeff Sessions y otros funcionarios de alto rango en la administración Trump. Jeff Schwab presentó recientemente su renuncia como portavoz de ICE en San Francisco y dijo anoche a la prensa que lo hizo porque Homan y Sessions mintieron al declarar que centenares de extranjeros criminales evadieron arresto el mes pasado por culpa de la alerta de redadas que emitió la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf. Schaaf afirmó que no era cierto que centenares de inmigrantes estaban en la mira de una redada de ICE el pasado 25 de febrero en el norte de California, ni que 100% son criminales peligrosos en las calles. Schwab dijo que cuando protestó la fabricación de los hechos para atacar a Schwab, sus jefes le ordenaron que evadiera preguntas de los periodistas o que repitiera declaraciones ya hechas por Homan. Renuncié porque no quería perpetuar hechos falsos, les pedí que cambiaran la información, les dije que esa información estaba equivocada, pero ellos me pidieron que evadiera preguntas y no estuve de acuerdo. Tomé un tiempo y renuncié, explicó Schwab al diario San Francisco Chronicle, el primero en revelar la noticia. La noticia de su renuncia se produjo a solo horas de que el presidente Donald Trump realice su primera visita a California, donde visitará prototipos de prometido muro fronterizo, se reunirá con miembros del ejército y participará en un acto de recaudación de fondos para candidatos republicanos. Consultados por este diario, ni ICE ni el Departamento de Justicia han hecho comentarios sobre la renuncia de Schwab ni sobre su denuncia de una presunta campaña de mentiras de la administración para sustentar su guerra contra la población indocumentada. Homan y un funcionario de alto rango de la administración que pidió el anonimato dijeron anoche en una conferencia telefónica con periodistas organizada por la Casa Blanca que los políticos de California que respaldan la ciudad de Santuarios están poniendo en peligro la seguridad nacional y seguridad pública. La alcaldesa Schwab ha sido objeto de ataques por parte de Trump, Homan y Sessions, quienes han dicho que esta ha puesto en riesgo la seguridad comunitaria porque la redada de ICE del mes pasado, en vez de pescar a todos los inmigrantes indocumentados en su mira, solo logró 232 detenidos. Y en información deportiva, Cristiano Ronaldo intenta escapar de la vía penal. Él quiere escapar de la vía penal en la causa abierta contra él por la presunta comisión de 4 delitos contra la hacienda pública por un montante de 14.7 millones de euros. La defensa del jugador del Real Madrid ha presentado 3 peritajes ante la jueza que instruye el caso, Mónica Gómez Ferrer, para que el caso pase de la vía penal, que podría conllevar a la cárcel a la administrativa, según informó la información. De dar la razón al jugador, el caso de Cristiano Ronaldo sería juzgado por vía diferentes al de otros jugadores procesados por delitos similares, como fue el de Messi. El equipo Económica, Proceta y Garrido y Asociados han sido los encargados de realizar los informes periciales que han entregado la jueza al el ex magistrado, de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán, experto en procesos penales y delitos tributarios que lleva la defensa de Cristiano Ronaldo. Equipo económico es el despacho fundado por el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según publicó El Mundo, la responsable de la Unidad Central de la Coordinación de Agencia Tributaria en materia de delito fiscal, Caridad Gómez Muruelo, pidió ante la jueza prisión para Cristiano Ronaldo por la cantidad defraudada, muy superior a otros casos recientemente juzgados. Nunca un caso ha vuelto de la vía penal a la administrativa en una causa promovida desde la agencia tributaria, destacada la información. Y Oliver y Benji volverán con motivo del Mundial de Rusia. Los fans de Oliver y Benji están en enhorabuena, pues aprovechando el Mundial del Fútbol de Rusia, la serie volverá a estrenarse en Japón. Si bien sabía que la mítica serie tenía que volver a principios de abril, pues ahora ya se puede decir que los campeones más famosos del mundo volverán exactamente el día 3 de abril. Originalmente estrenada en España en Telecinco, Oliver y Benji pues marcó un antes y un después en los dibujos animados del deporte. La serie mezclaba los sentimientos de los protagonistas y su aspiración a llegar a la cumbre deportiva como futbolistas de élite. El regreso de Oliver y Benji, cuya canción Campeones fue muy popular en la década de los 90, constará de 2 temporadas de 24 episodios en las que pues se volverá a vibrar con los míticos Oliver, Benji, Ed Warner, Mark Lender y todos sus amigos. Según varias filtraciones de los medios, la primera portada será una especie de reboot de las primeras emisiones y en la segunda los dos protagonistas competirán en la FIFA contra jugadores estrellas como, adivinen quién, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Siguen sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,

9:32 a.m. Y bueno, como les decía, vamos a comenzar con el tema porque vamos un poco atrasados en el tiempo. Y pues nada más para decirles que ahorita, el día de hoy, es el último apartado del capítulo final, capítulo 31, que es la visión final. Así que pues se podría decir que ya terminamos el día de hoy el libro de Un Curso de Milagros, pero todavía nos faltan lecciones, creo que van a quedar algunas pendientes, así que el día de mañana vamos a tratar las lecciones, bueno, los ejercicios que nos faltan, y ya posteriormente vamos a ir retomando algunos de los temas del libro. Nos vamos a ir por párrafos o nos vamos a ir por apartados o en sí por lo que consistía todo un capítulo, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar a leer finalmente el último apartado. Vamos a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Y nos dice, elige de nuevo. Apartado número 8, capítulo 31, la visión final. Y el final de este capítulo del libro de Un Curso de Milagros. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente, independientemente de donde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone y el dominio de éste no puede exceder el reducido alcance del cuerpo. ¿Querrías seguir siendo eso? Si Cristo se te apareciese en toda su gloria, pidiéndote solamente esto, elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Él ha venido y esto es lo que te está pidiendo. ¿Cómo se lleva a cabo esa lección? ¡Qué fácil de explicar es esto! Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti. Y lo que eliges es lo que crees que es real. Solo con que te negases a dejar que la debilidad guíe tus actos, dejarías de otorgarle poder. Y la luz de Cristo en ti estaría entonces a cargo de todo cuanto hicieses, pues sabrías llevado tu debilidad ante Él, y a cambio de ella, Él te habría dado su fortaleza. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una lección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. En toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo te llama y te dice con ternura: hermano mío, elige de nuevo. Él no dejará sin sanar ninguna fuente de dolor, ni dejará en tu mente ninguna imagen que pueda ocultar a la verdad. Él te liberará de toda miseria, a ti, a quien Dios creó como un altar a la dicha. No te dejará desconsolado ni solo en sueños infernales, sino que liberará tu mente de todo lo que te impide ver su faz. Su santidad es la tuya porque Él es el único poder que es real en ti. Su fortaleza es la tuya porque Él es el ser que Dios creó como su único hijo. Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Por lo tanto, jamás tengas miedo de la tentación, sino reconócela como lo que es, una oportunidad más para elegir de nuevo y dejar que la fortaleza de Cristo impere en toda circunstancia y lugar donde antes habías elegido una imagen de ti mismo. Pues lo que parece ocultar a la faz de Cristo es impotente ante su majestad y desaparece ante su santa presencia. Los salvadores del mundo que ven tal como Él ve son sencillamente los que eligen la fortaleza de Cristo en lugar de su propia debilidad, la cual se ve como algo aparte de Él. Ellos redimirán al mundo, pues están unidos en el poder de la voluntad de Dios. y lo que ellos disponen no es sino lo que Él dispone. Aprende, pues, el feliz hábito de responder a toda tentación de percibirte a ti mismo débil y afligido con estas palabras: soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Y bueno, se los voy a volver a repetir, escríbanlo. Soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. De este modo, se invita a la fortaleza de Cristo a que impere y reemplace todas tus debilidades con la fuerza que procede de Dios, la cual es infalible. Y de este modo también los milagros se vuelven algo tan natural como el miedo y la angustia parecían serlo antes de que se eligiese la santidad. Pues con esa elección desaparecen las distinciones falsas, las alternativas ilusorias se dejan de lado y no queda nada que interfiera en la verdad. Tú eres tal como Dios te creó, al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Lo que percibes como enfermedad, como dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida, no es sino la tentación de... No es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación y verás desaparecer toda clase de dolor, no importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa la neblina. Un milagro ha venido a sanar al Hijo de Dios y a cerrarle la puerta a sus sueños de debilidad. Allanando así el camino hacia su salvación y liberación. Elige de nuevo lo que quieres que Él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad tal como la has de ver y como creerás que es. No me niegues el pequeño regalo que te pido, cuando a cambio de ello pongo a tus pies la paz de Dios y el poder para llevar esa paz a todos los que deambulan por el mundo solos, inseguros y presos del miedo. Pues se te ha concedido poder unirte a cada uno de ellos y a través de Cristo en ti apartar el velo de sus ojos y dejar que contemplen al Cristo en sí mismos. Hermanos míos, en la salvación no dejéis de oír mi voz ni de escuchar mis palabras. No os pido nada excepto vuestra propia liberación. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. Traigo a vuestros cansados ojos una visión de un mundo diferente, tan nuevo, depurado y fresco, que os olvidaréis de todo el dolor y miseria que una vez visteis. Mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues de lo contrario no la contemplaréis. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro, y Dios ordenó con amorosa bondad que lo fuese. Alegrémonos de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuevas situaciones donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecerán. Y toda la hermosura que ocultaban aparecerá ante nuestros ojos cual prados celestiales que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciese el Cristo. Oídme, hermanos míos, oídme y uníos a mí. Dios ha decretado que yo no pueda llamaros en vano, y en su certeza yo descanso en paz, pues vosotros me oiréis y elegiréis de nuevo. Y con esa elección, todo el mundo quedará liberado. Gracias, Padre, por estos santos seres que son mis hermanos, así como tus hijos. La fe que tengo en ellos es tu propia fe. Estoy tan seguro de que vendrán a mí como tú estás de lo que ellos son y de lo que serán eternamente. Ellos aceptarán el regalo que les ofrezco porque tú me lo diste para ellos. Y así como yo únicamente quiero hacer tu santa voluntad, esa también será su elección. Te doy gracias por ellos. El himno de la salvación resonará a través del mundo con cada elección que cada uno de ellos haga, pues compartimos un mismo propósito y el fin del infierno está cerca. Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que quiere unirse a mí para ir más allá de la tentación y mirar con firme determinación hacia la luz que brilla con perfecta constancia más allá de ella. Dame los míos, pues te pertenecen a ti. ¿Y podrías tú dejar de hacer lo que es tu voluntad? Te doy las gracias por lo que mis hermanos son, y según cada uno de ellos elija unirse a mí, el himno de gratitud que se extiende desde la tierra hasta el cielo se convertirá de unas cuantas notas sueltas en un coro todo abarcador que brota de un mundo redimido del infierno y que te da las gracias a ti. Y ahora decimos amén. Pues Cristo ha venido a morar al lugar que en el sosiego de la eternidad tú estableciste para Él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de oscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfectamente, y toda la creación te reconoce y sabe que tú eres la única fuente que tiene. La luz clara como tú irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti. Pues hemos llegado allí donde todos somos uno y finalmente estamos en casa donde tú quieres que estemos. Y bueno, con esto finalizamos el último capítulo, el último apartado del libro de Un Curso de Milagros. Está bellísimo este apartado. Está para que lo volvamos a leer nuevamente, ¿verdad? Y pues se supone que ya todos aprendimos, ¿no? Se supone que ya aprendimos en el transcurso de todo el año pasado y pues estos meses lo que nos decía el libro. Si lo pusimos todo en práctica, obviamente ya no somos las mismas personas de hace un año. Tenemos otro enfoque, otra visión. Ya no podemos engancharnos de las cosas ilusorias, ya de plano no. Entonces yo sé que obviamente todavía nos cuesta mucho trabajo pues reconocer, ¿no?, que todo lo que estamos viviendo es un mundo de ilusiones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque apenas estamos dando nuestros pasos, ¿verdad? Pero conforme vayamos repasando el libro, vamos a llegar a un momento en que realmente podemos contemplar lo que nos dice ya ahorita el libro. Yo espero de todo corazón que ustedes, si lo pusieron en práctica, realmente ahora sí, o sea, ustedes puedan contemplar a cada persona, a cada ser viviente que está a su alrededor como un milagro, como algo que viene de Dios y que viene lleno de luz, no como una persona que estemos juzgando o como algo que estemos poniendo etiquetas, nada de eso. Ahora tenemos nosotros esa nueva visión de todo lo que pues nos toca vivir y podemos obviamente otorgarle esa luz a cada ser viviente, porque es lo que hemos comprendido en el transcurso del libro. Si no lo podemos poner en práctica, pues es que nos falta un poco más de desprendimiento, ¿no? Desprendimiento del ego, del desprendimiento del mundo de las ilusiones. Pero eso se va a desvanecer en cualquier momento, en el momento menos esperado, siempre y cuando ustedes pues vuelvan a recapacitar, ¿no? De decir, ok, me estoy equivocando, me estoy yendo por este otro camino que no es más que la falsedad, ¿no? Si tú sabes que la fortaleza de Cristo está contigo y te lo repites constantemente, pues vas a ver que no puedes sufrir y que tienes la oportunidad de elegir de nuevo, como nos dice esta lección. Hay que elegir de nuevo. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos ahí. Eso era la primera, pues, como oración que nos decía en el primer párrafo, bueno, en el segundo párrafo. Y entonces, pues, nada más hay que recordarlo, ¿no? Las pruebas que estamos pasando, también nos decía el libro, no son más que lecciones que aún no hemos aprendido y que vuelven a presentarse de nuevo, a fin de que donde antes hicimos una elección errónea, ahora podamos tomar una mejor decisión y podamos escaparnos de todo lo que nos ocasionó dolor y todo lo que elegimos previamente. Hoy tenemos esa oportunidad de elegir de nuevo y de estar despiertos y estar conscientes, no estar disgustados, no estar confundidos. Recuerda que Dios, que Cristo nos llama y nos dice con ternura, como decía el libro, hermano mío, elige de nuevo. Entonces tenemos esa oportunidad del día de hoy de elegir de nuevo. No volvamos a caer otra vez en el mundo de las ilusiones. No dejemos que terceras personas, otras situaciones, pues nos vuelven a llevar al camino de retroceso, ¿verdad? Y no es de que le esté echando la culpa a las personas y a las situaciones, pero así es como a veces pensamos nosotros y no deberíamos, ¿verdad? Pero bueno, ten la oportunidad hoy, date esa oportunidad de elegir de nuevo. Recuerda que eres tal como Dios te creó y su hijo no puede sufrir. Así que tú no puedes sufrir porque tú eres su hijo. Y bueno, con esto finalizamos este libro de Un Curso de Milagros con respecto a los capítulos, con respecto a los apartados. Todavía nos quedan un poco de lecciones y después vamos a ir regresando por ciertos párrafos, porque yo sé que es muy profundo todo lo que nos ha dicho el libro y a veces pues nos hace sentido ciertas frases, ciertos párrafos, y los otros los pasamos desapercibidos, pero todos tienen la misma fuerza, ¿no?, que otros, nada más que dependiendo del día que nosotros estemos viviendo, nos van a resonar más ciertas palabras o ciertas frases, ¿no? Y nada más recuerden que tienen la fortaleza de Cristo. Entonces, la fortaleza de Cristo va a reemplazar todas tus debilidades, todos tus miedos, todo este mundo de ilusiones, y tú eres tal como Dios te creó. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 250. Y bueno, la lección 250 nos dice lo siguiente: que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberbia. Él es tu hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea a él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente, para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. Nuevamente te repito la parte que es como una oración. Él es tu hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea a él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente, para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. Y bueno, con esto finalizamos el ejercicio, que no vea ninguna limitación en mí. Y bueno, mañana continuaremos con más lecciones que nos pues todavía nos quedan varias lecciones que podemos seguir practicando. Son muchas las lecciones, entonces todavía hay material, ¿no? Y como les digo, vamos a seguir retomando ciertos párrafos para no perder pues la práctica, ¿no? Porque no, lo que no se practica se olvida, dicen por ahí. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para me alejar. canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, hubo un errorcito de lección. Hoy les dije que nos tocaba la lección 250, pero en realidad nos toca la 249. Y nos dice acerca del perdón. Nos dice que el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Entonces les voy a leer también el día de hoy, pues la lección que nos tocaba corresponde al apartado, y el día de mañana pues haremos nuevamente la lección 250, ¿ok? Se los voy a leer rápidamente y nos dice lo siguiente: el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y a la locura le ha llegado su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia, caridad y generosidad sin fin. Se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así, la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha culminado en la misma luz de la que Él emanó. Padre, queremos devolverte nuestras mentes, las hemos traicionado, sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar nuevamente en ti, tal como tú nos creaste. Y bueno, nada más recuerden que el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Hay que ponerlo en práctica. Si queremos estar en el cielo, si queremos estar pues contemplando esa luz y reflejándola, pues tenemos que aprender a perdonar, ¿no? No podemos seguir por el mismo camino que hemos estado siempre. ¿Por qué? Porque la jornada que el Hijo de Dios emprendió finalmente culminó con este, con los capítulos. Y pues hay que estar en esa misma luz de la que Él emanó para que podamos ver a todos nuestros hermanos y a todo ser viviente como pura luz, que son, obviamente, ¿no? Que vienen de Dios, somos hijos de Dios, son perfectos, no hay nadie imperfecto, no es alguien que debería ser diferente. Nada más es nuestra loca percepción, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, nada más les quería, me quería asegurar que por ahí me dijeron que el capítulo era el 249. Igual, ya mañana les confirmaré mejor, ¿no? Ya escuchando las grabaciones del día viernes, porque el día de ayer no tuvimos programa. Pero el día de mañana les confirmo si sí nos tocaba el 249 o el 250. Por si las dudas, pues ya estuvieron los dos, ¿verdad? Y bueno, también al principio del programa les decía que hoy es martes 13 y que hay mucha gente que piensa, ¿no?, que por ser martes 13 es un día oscuro, un día negativo, pues viene esta idea, ¿no? Desde hace algunos años, bueno, podría decirse hace muchos años, y eso fue porque algunas leyendas indicaban que el martes 13 se había producido una mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel respecto del número 13, y que todavía hoy, en nuestros tiempos de razón y ciencia, falta entre los pisos de algunos edificios o en las filas de ciertos aviones el número 13. Pues por ahí hay una información que dicen que el martes 13 de abril de 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada, desde muchos siglos atrás, el día martes implicaba mala fortuna tanto para los griegos como para los romanos, ya que se lo vinculaba con Ares y con Marte, que eran los dioses de la guerra. Y bueno, pues de ahí es donde viene pues esta mala tradición, ¿no? Tiene esta mala reputación de los días martes 13, y muchísimas personas alrededor del mundo sufren ante esta fecha de temor. De hecho, hay gente que de plano no sale de sus casas. En el libro bíblico de las Revelaciones aparece la llegada del anticristo en el capítulo 13, también lo cual coincide con la carta que representa la muerte en el tarot. Y la cábala judía se refiere a los 13 espíritus del mar, y fue un 13 de octubre de 1307 cuando más de 100 caballeros templarios fueron arrestados en Francia por el rey Felipe IV. Y para el escritor Marcos Rafael Blanco Belmonte, el origen de la fecha asiaga en su país se vincula con el martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Jávita, que es la actual Valencia, fue tomada por los musulmanes. Y si bien en algunos lugares del mundo el día 13, pues también le llaman el... que hay otro que hay que temer, según, es el viernes 13, ¿no? Y bueno, nada más les quería pues dar ese dato curioso, ¿no? De dónde vienen estas leyendas. Yo la verdad he escuchado que el número 13 es de buena suerte. Pues no hagan caso a las supersticiones. Pues obviamente si estamos con este libro de Un Curso de Milagros, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Únicamente pues es el miedo. Y si ustedes ahorita están temiendo de hacer algún negocio, pues tal vez ir a una entrevista o cerrar un trato, qué sé yo, comprar un auto, comprar una casa, háganlo. No sean supersticiosos, no tienen nada que ver con esta fecha, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El árbol está triste. El árbol triste. Había una vez, en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo,